Damiens fue condenado el 2 de marzo de 1757 a pública retractación ante la puerta principal de la iglesia de París, a donde debía ser llevado y conducido en una carreta, desnudo, en camisa, con un hacha de cera encendida de 2 libras de peso en la mano. Después, en dicha carreta, a la plaza de Greve, y sobre un cadalso que allí habrá sido levantado, deberán serle atenaceadas las tetillas, brazos, muslos y pantorrillas. Y su mano derecha ha sido en esta el cuchillo con que cometió dicho parricidio, quemada con fuego de azufre, y sobre las partes atenaceadas se le verterá plomo derretido, aceite hirviendo, pez resina ardiente, cera y azufre fundidos juntamente, y a continuación su cuerpo estirado y desmembrado por 4 caballos, y sus miembros y troncos consumidos en el fuego, reducidos a cenizas, y sus cenizas arrojadas al viento. Finalmente se le descuartizó, refiere la Gazette de Ámsterdam. Esta última operación fue muy larga, porque los caballos que se utilizaban no estaban acostumbrados a tirar, de suerte que en lugar de 4 hubo que poner 6, y no bastando aún esto, fue forzoso para desmembrar los muslos del desdichado, cortarle los nervios y romperle a hachazos las coyunturas. Aseguran que aunque siempre fue un gran maldiciente, no dejó escapar blasfemia alguna. Tan solo los extremados dolores le hacían proferir horribles gritos, y a menudo repetía: «Dios mío, tened piedad de mí. Jesús, socorredme». Todos los espectadores quedaron edificados de la solicitud del párroco de Saint Paul, que a pesar de su avanzada edad, no dejaba pasar momento alguno sin consolar al paciente. Y el exento Butón. Se encendió el azufre, pero el fuego era tan pobre que solo la piel de la parte superior de la mano quedó no más que un poco dañada. A continuación, un ayudante, arremangado por encima de los codos, tomó unas tenazas de acero hechas para el caso, largas, de 1 pie y medio aproximadamente, y le atenació primero la pantorrilla de la pierna derecha, después el muslo, de ahí pasó a las 2 mollas del brazo derecho, y a continuación a las tetillas. A este oficial, aunque fuerte y robusto, le costó mucho trabajo arrancar los trozos de carne que tomaba con las tenazas 2 y 3 veces del mismo lado, retorciendo, y lo que sacaba en cada porción dejaba una llaga del tamaño de un escudo de 6 libras. Después de estos atenaciamientos, Damiens, que gritaba mucho aunque sin maldecir, levantaba la cabeza y se miraba. El mismo atenaciador tomó con una cuchara de hierro del caldero mezcla hirviendo, la cual vertió en abundancia sobre cada llaga. A continuación, ataron con soguillas las cuerdas destinadas al tiro de los caballos y después se amarraron aquellas a cada miembro a lo largo de los muslos, piernas y brazos. El señor Le Breton, escribano, se acercó repetidas veces al reo para preguntarle si no tenía algo que decir. Dijo que no. Gritaba como representan a los condenados, que no hay como se diga a cada tormento: «Perdón, Dios mío, perdón, señor». A pesar de todos los sufrimientos dichos, levantaba de cuando en cuando la cabeza y se miraba valientemente. Las sogas, tan apretadas por los hombres que tiraban de los cabos, le hacían sufrir dolores indecibles. El señor Le Breton se volvió a acercar y le preguntó si no quería decir nada. Dijo que no. Unos cuantos confesores se acercaron y le hablaron buen rato. Besaba de buena voluntad el crucifijo que le presentaban, tendía los labios y decía siempre: «Perdón, señor». Los caballos dieron una arremetida, tirando cada uno de un miembro en derechura, sujeto a cada caballo por un oficial. Un cuarto de hora después, vuelta a empezar, y en fin, tras de varios intentos, hubo que hacer tirar a los caballos de esta suerte: los del brazo derecho a la cabeza, y los de los muslos volviéndose del lado de los brazos, con lo que se rompieron los brazos por las coyunturas. Estos tirones se repitieron varias veces sin resultado. El reo levantaba la cabeza y se complentaba. Fue preciso poner otros 2 caballos delante de los amarrados a los muslos, lo cual hacía 6 caballos, sin resultado. En fin, el verdugo Sanson manchó a decir al señor Le Breton que no había medio ni esperanza de lograr nada, y le pidió que preguntara a los señores si no querían que lo hiciera cortar en pedazos. El señor Le Breton acudió de la ciudad y dio orden de hacer nuevos esfuerzos, lo que se cumplió, pero los caballos se impacientaron, y uno de los que tiraba de los muslos del supliciado cayó al suelo. Los confesores volvieron y le hablaron de nuevo. Él les decía: «Yo lo oí, bésenme, señores». Y como el señor cura de Saint Paul no se decidiera, el señor Marsili pasó por debajo de la soga del brazo izquierdo y fue a besarlo en la frente. Los verdugos se juntaron y Damiens les decía que no juraran, que desempeñaran su cometido, que él no los recriminaba. Les pedía que rogaran a Dios por él y recomendaba al párroco de Saint Paul que rezara por él en la primera misa. después de dos o tres tentativas, el verdugo de Samson y el que le había tenaceado sacaron cada uno un cuchillo de la bolsa y cortaron los mulos por su unión con el tronco del cuerpo. Los cuatro caballos, tirando con todas sus fuerzas, se llevaron tras ellos los muslos, a saber, primero el del lado derecho, el otro después. Luego se hizo lo mismo con los brazos y en el sitio de los hombros y axilas y en las cuatro partes. Fue preciso cortar las carnes hasta casi el hueso. Los caballos, tirando con todas sus fuerzas, se llevaron el brazo derecho primero y el otro después. Una vez retiradas estas cuatro partes, los confesores bajaron para hablarle, pero su verdugo les dijo que había muerto. Aunque la verdad era que yo veía al hombre agitarse y la mandíbula inferior subir y bajar como si hablara. Uno de los oficiales dijo incluso poco después que cuando levantaron el tronco del cuerpo para arrojarlo a la hoguera, estaba aún vivo. Los cuatro miembros, desatados de las sogas de los caballos, fueron arrojados a una hoguera dispuesta en el recinto en línea recta del cadalso. Luego el tronco y la totalidad fueron enseguida cubiertos de leños y de fajina y prendido el fuego a la paja mezclada con esta madera. En cumplimiento de la sentencia, todo quedó reducido a cenizas. El último trozo hallado en las brasas no acabó de consumirse hasta las 10:30 y más de la noche. Los pedazos de carne y el tronco tardaron unas 4 horas en quemarse. Los oficiales, en cuyo número me contaba yo, así como mi hijo, con unos arqueros a modo de destacamento, permanecimos en la plaza hasta cerca de las 11. Por una prisión sin muros, por una policía sin gatillo, por una justicia sin venda. Crítica Penal, lunes de 21 a 23, por FM de la Azotea, Radio Comunitaria. Hoy, juicio oral. Pasaron de las 9 de la noche. Esto es Crítica Penal, como decía el spot, hoy el juicio oral. ¿Quién les habla? Andrea Pérez. Y como digo, todos los lunes no voy a estar sola. Aquí mi compañero y amigo, Diego Levín. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo le va, Andrea Pérez? Sí, el juicio oral desde afuera da la impresión de ser uno de los, a ver, unos temas que están en el corazón, si se quiere, de las temáticas que son fundamentales de este espacio, de este programa, ¿no? De este Crítica Penal, el juicio oral, nada más ni nada menos, ¿no? Así que seguramente habrá mucho en estas 2 horas para recorrer, para desandar de lo que significa, de lo que representó para la humanidad la inclusión, ¿no? De este mecanismo que obviamente no existió siempre en la historia. Bueno, antes pasaban otras cosas. A partir de la inclusión del juicio oral, bueno, empezó a manejarse la cuestión de la acusación de otra manera. Bueno, a ver, son muchas cosas que seguramente vamos a ver de acá hasta las 11 de la noche. Y tampoco es casual la elección del tema, ¿no? Recordemos, hace 2 lunes hablamos con Daniel Vicente sobre el Ministerio Público Fiscal, la semana pasada con Ricardo Mendoza sobre la defensa penal, y hoy hablaremos del juicio oral. Y para eso, la contextualización, como siempre, de Juan Tapia. Tendremos entrevista en piso a Alfredo de Leonardis. Él es docente de la Cátedra de Derecho Procesal Penal de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Mar del Plata, además de juez del Tribunal Oral en lo Criminal. Antes de seguir detallando esto, vamos a darle la bienvenida a Federico Bácker. Él es funcionario judicial y docente universitario y fue el que reprodujo las primeras 2 páginas del libro Vigilar y Castigar, de Michel Foucault, que ese fue nuestro editorial del día de hoy. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Bien? Muy bien. ¿Y nervios? Gracias. ¿Esto está en la radio? ¿Alguna vez estás en la radio? No, para nada. Muy contento de estar acá con ustedes. Describiendo algo que no sé si era para esta hora, ¿no? Desde las 9:00 de la noche. Sí. Había partes un tanto fuertes. Duro. Y bueno, real, ¿no? Es parte de una historia de la humanidad, ¿no? Tal cual. No, ni más ni menos. Bueno, sobre el tema que decíamos, juicio oral, ya nombramos que iba a estar Alfredo de Leonardis en piso, como siempre, una columna, en este caso los compañeros de la Asociación Judicial Bonaerense, en un rato nada más estarán aquí en piso, también la columna de Derechos Humanos a cargo de Victoria Huoto y Natalia Mesineo. y columna de actualidad también. Sí, sí, vamos a intentar hablar con alguien que integra el Comité contra la Tortura, un organismo que por supuesto siempre nos es de consulta casi permanente, relacionados con cosas que están pasando en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Porque vienen pasando algunas cosas y desde el Ejecutivo Provincial, sobre todo, se intenta dar o se intenta mostrar cierta respuesta que no parece ser la aconsejada. De hecho, algunos profesionales y algunas entidades están desaconsejando el rumbo, la política que está siguiendo, sobre todo en materia de seguridad de la provincia de Buenos Aires. Después vamos a dar más detalles de esto. Bien, pueden comunicarse con Crítica Penal al 473-4433, también a criticapenal@gmail.com, y nos pueden escuchar por internet www.radiodelaazotea.com.ar. También vamos a mandar saludos porque el miércoles la gente de Radio Universidad estará retransmitiendo este programa, como así también el miércoles, pero más temprano, de 14 a 16, los compañeros de FM de la calle, la 88.3 de Bahía Blanca, a quien saludamos y le mandamos un fuerte abrazo. Así es, y por supuesto que vamos a estar hasta las 11 de la noche. Vamos a saludar a Lucía Sánchez Lucero, que está volviendo después de un par de semanas, dos o tres semanas, ¿cuánto fueron? Dos semanas, que estuvo ausente con aviso, por supuesto, en la producción de y coordinación de este espacio. Así que, bueno, bienvenida nuevamente. Ha tomado unas merecidísimas vacaciones. Definitivamente. Definitivamente, Lucía Sánchez Lucero. Así que le estamos dando prácticamente la bienvenida y ya seguramente tendrá su ritual de sus ceremonias y todo eso, como solemos hacer nosotros con la gente que se va y vuelve y ese tipo de cosas, ¿no? Sí, y así también lo vamos a saludar a Lucho Gargiulo, quien está en los controles en el día de hoy. También la persona que suele editar los informes y las artísticas de Crítica Penal. Quédense, un tema interesante el de hoy. Ya volvemos. Crítica Penal. Porque ya estamos presos, nos alzamos por la libertad. Porque ya estamos muertos, luchamos por la vida. Ejército Zapatista de Liberación Nacional. 21 de marzo del 2001. Para nosotros la radio es un arma de contrainformación. No un arma de tipo militar. Es un instrumento de información al alcance de todos. De todos con T-O-D-O. Es todos. Por eso nosotros creemos que la radio es un arma. De la Azotea 88.7. Otra comunicación. El Seminario de Derechos Humanos de la Facultad de Psicología los invita a participar del video debate Distorsión Armónica, ejerciendo derecho a la comunicación, radios comunitarias y cooperativas. La mesa estará integrada por compañeros de FM Residencias, FM de la Azotea y Santiago Marino, docente de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA e integrante del equipo de legislación y derecho a la comunicación de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias. La actividad se realizará el viernes 24 de septiembre a las 18 horas en el aula 27 de la Facultad de Psicología, Funes 3250. Escuchá a Motosporta. Si detectás alguna falla durante la conducción, o la moto no suena bien, no maniobra bien o no se siente bien, no intentes seguir el trayecto. Pará tan pronto como puedas y busca ayuda profesional. Empujar la moto un poquito también puede ser el acto de prevención de un problema mayor. Una Honda de Motos Porta. ¿Querés más? Todas las motos Honda en 18 cuotas sin interés. Motos Porta. Avenida Martínez de Hoz, 255, 489-6674 y 489-3788. Copihue, servicios gráficos, todo en papelería comercial, talonarios, folletería, tarjetas, papelería para oficina. Copihue, Jacinto Peralta Ramos 333, teléfono 482-4242. Los Siete Locos, comidas artesanales, sabrosísimas pizzas, tartas y calzones, de jueves a domingo, mediodía y noche. Llámanos y hacé tu pedido al 479-8739 o viví la experiencia de probar nuestros platos recién salidos del horno en la calle Mármol 846. Los Siete Locos. de la Azotea, 88.7. Otra comunicación. Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz. Todos los funcionarios del Poder Judicial y la sociedad deben ser sensibles a la situación de otro ser humano, porque si no, no están cumpliendo su función. Crítica Penal, todos los lunes de 21 a 23 por FM de la Azotea, 88.7, Radio Comunitaria. www.criticapenal.blogspot.com. Le mandamos un saludo a Gustavo, quien siempre está presente en Nono Tras la Sierra y que nos escucha a través de www.radiodelazotea.com.ar, y quienes se pierdan de escucharnos en vivo, o se pierdan de escucharnos en Radio Universidad o así también en FM de la calle de Bahía Blanca, lo pueden hacer en www.criticapenal.blogspot.com. Cualquier día de la semana ingresan y ahí tienen desde el primer programa donde entrevistamos a Zaffaroni, pasando por Binder, jueves a las 4 de la mañana, por ejemplo. Sí, totalmente. Entrás divertido, aparte, un poco de derecho penal, crítica penal, está bueno, ¿no? ¿Vos qué decís, Luis? Totalmente. Yo ya te digo, jueves a las 4 de la mañana es lo que hago. Me desvelo justo los jueves a las 4 de la mañana y entro al blog de crítica penal. Nos vamos a poner en contexto, Andrea, sobre este tema, sobre este tema que hemos elegido para el día de hoy, el juicio oral. Y para eso, por supuesto, es el momento en que ingresa al estudio el docente Juan Tapia. Juan, ¿cómo estás? Muy buena noche. Andrea, Diego, buenas noches, ¿cómo están? Bien, bien, muy bien. Bueno, introducinos, ponemos en el marco correspondiente para este tema. Nosotros decíamos hoy uno de los temas nucleares, ¿no? Sí. Sin lugar a dudas. Sí, sin duda, digamos que el juicio penal no solo es un procedimiento para definir si se impone un castigo a una persona presuntamente autora de un delito, sino que también tiene diversas connotaciones, ¿no? Que tienen que ver con la idea de rito también, la idea de ritual, ¿no? Es, digamos, puede parecer una provocación definir al juicio penal como un espectáculo, pero lo cierto es que muchos autores trazan un paralelo entre lo que es el juicio oral y la obra de teatro, donde se reedita, se redefine un drama que siempre deriva en un caso penal. Digamos que si se observa de algún modo el juicio penal, se va a advertir que hay algunas características del juicio oral que son las mismas características que tiene la tragedia ática, la tragedia griega, ¿no? Y es, por un lado, la unidad de tiempo, por otro lado, la unidad de espacio y, por otra parte, la unidad de acción, que se corresponden con tres principios del proceso penal, que son los principios de concentración, continuidad e inmediación. El juicio oral debe ser concentrado, es decir, todos los actos de prueba se deben realizar en ese mismo momento, que equivale al principio dramático de unidad de acción. Además, en la tragedia es necesario que ésta se desarrolle a través de un hecho único, es decir, con un principio, una parte central y una conclusión, con una continuidad. Esto en derecho procesal penal se llama el principio de continuidad del juicio oral, que equivale al principio dramático de unidad de tiempo. Y además, debe ser inmediato, es decir, debe haber en derecho procesal penal lo que se llama el principio de inmediación, que es el contacto directo de los que resuelven el caso, de los jueces, con la prueba que se produce, que equivale al principio dramático de la unidad de lugar, todo en un mismo espacio y escenario. La diferencia está quizás en que un juicio oral es ontológicamente irrepetible, no se puede volver a reeditar. Sí se puede controlar a través de los tribunales superiores lo que se hizo ahí, pero sobre todo en función del derecho aplicado y no tanto de la prueba producida, porque esa inmediación no se puede repetir. Y sobre todo, la diferencia está que en el juicio oral no hay un texto previamente escrito. Es todo espontáneo, todo va surgiendo en función de la prueba, los mecanismos de interrogación a los testigos, claro, las formas en que exponen los peritos. Digamos que no hay una... No hay un guión. No hay un guión. Y eso digamos que también tiene que ver con un cambio de sistema. Un sistema oral que era meramente formal porque se reproducía y se leía lo que se hacía en la investigación, era una característica del sistema inquisitivo o mixto, hacia un sistema acusatorio donde toda la prueba se debe producir únicamente en el debate y las constancias escritas de la etapa de investigación no sirven, no se utilizaban. Cuando uno va a estudiar cómo fue estructurado a lo largo de la historia el juicio penal, advierta que esta característica de publicidad era un hecho casi consolidado en las organizaciones políticas más primitivas, ¿sí? Cuando no había un poder político central definido que ejercitaba en forma monopólica el poder de castigar, lo cierto es que el proceso penal afectaba a todos los ciudadanos. Y entonces, por ejemplo, en Grecia, el juicio oral y público se hacía en espacios abiertos a toda la comunidad. El tribunal se llamaba del Helión y recibía ese nombre precisamente porque sesionaba en la plaza pública. Sesionaba bajo la luz del sol. Ajá. Lo mismo en Roma, donde la publicidad que acompañaba el proceso tenía que ver con el lugar donde, con el foro público, ¿sí? Con el espacio donde se celebraba públicamente la justicia en la plaza del mercado. Y como siempre decimos, el desarrollo en la Edad Media, o sea, los sistemas inquisitivos, con la aparición de los estados modernos, con la centralización del poder, es una idea cultural que, de algún modo, en el sistema de los juicios, se trasladó hacia el secreto. La ausencia de publicidad y los juicios secretos, digamos que tendían a el éxito de la investigación y sobre todo tendían a evitar el temor de los tumultos, es decir, el miedo a los gritos, a que el pueblo se manifieste en disconformidad con la decisión de los jueces. Entonces, la diferencia estaba dada por esto. El castigo sí era público. Y por eso la referencia de la obra de Foucault con la que iniciamos con el editorial este programa de hoy. Es decir, el escenario del patíbulo, el escenario donde se ejerce el castigo, estaba a la vista de todos. Pero el modo en que se castigaba, el modo en que se decidía si esa persona era culpable, era absolutamente secreto y quedaba solamente reservada para los inquisidores. Luego, con el iluminismo, aparece nuevamente la idea de publicidad, ¿sí? Una idea central de las banderas del iluminismo, de algún modo, eran denostar la tortura y denostar el secreto. Y entonces los reformistas proponen claramente el principio de publicidad, aunque históricamente este principio de publicidad podemos decir que fue mal entendido, por así decirlo, porque solamente se pensó como garantía a favor del imputado. Y el principio de publicidad es una garantía que cumple tres funciones que tienen distintos titulares. Por un lado, sí, efectivamente, la publicidad es una garantía del acusado, ¿sí? Tiende a vincularse, por supuesto, con el destierro de la arbitrariedad, la posibilidad de evitar una decisión en secreto, sino que la decisión se tome ante los ojos de todos y no en la oscuridad. Es una garantía que está prevista en todos los convenios internacionales. Digamos que la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, en su artículo 10, establece que toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial. Entonces, es lo que Ferraioli denomina una garantía de segundo grado o una garantía de garantías en favor del imputado. Pero eso es solamente una perspectiva de las tres. En segundo lugar, la publicidad tiene interés desde el punto de vista estatal, desde el interés del Estado. ¿Por qué? Porque en la ceremonia del castigo, en la ceremonia del juicio y del castigo, hay un mensaje comunicativo. Cuando en el primer programa desarrollábamos las teorías de la pena, mencionábamos que una de las centrales es que la pena sirva como mensaje para la comunidad para disuadirla de que cometa delitos. Sí, o bien, que sirva para introducir en la comunidad el respeto por la ley. Bien. Sí, un ejemplificador, ¿no? Exactamente. Bueno, y ese ritual del el modo de juzgar y de condenar a una persona está expresando no solamente emociones, sino también que está expresando una ceremonia mediante la cual se tiende a manipular los compromisos de la comunidad. Y la tercera perspectiva, decimos que la publicidad debe ser enfocada desde el interés del imputado, desde el interés del Estado para hacer cumplir la ley, y la tercera perspectiva es desde el interés de la comunidad. ¿Sí? Es una perspectiva como el reverso de la moneda de la perspectiva estatal. ¿Por qué? Porque en el plano político, el principio de publicidad tiene que ver con el derecho de la ciudadanía a conocer qué es lo que sucede en los tribunales de justicia, ¿no? En la medida que, por supuesto, los procesos penales no sean exclusivamente privados, sino que sean cuestiones de interés social, implican, demandan la democracia de la visibilización del modo en que se realiza la justicia en nuestro uh-huh. ámbito. Para aclarar un punto, en este momento de la historia no hay lugares donde existan todavía juicios orales y no públicos. Sí, existen, y de hecho en nuestro país todavía hay muchas provincias que se rigen por sistemas escritos o que tienen publicidades meramente formales, uh-huh. ¿sí? Donde existen severas restricciones a la posibilidad de acceder al público. De hecho, la publicidad tiene que ser acompañada por una política de los tribunales, que publicite dónde y cuándo se realizan los juicios, que ponga las salas de audiencias facilitando el acceso popular y no en espacios absolutamente difíciles de acceder. De modo tal que la publicidad ha sido un avance enorme en la última década, pero todavía resta mucho para consolidarla. Uh-huh. Digamos que la publicidad del juicio, para que sea efectiva, debe introducir este nuevo elemento que es el público, ¿no? Y esto nos demuestra que el juicio penal es, y siempre fue en todo momento, un fenómeno comunicativo. De hecho, el 3 de octubre de 1995... 150 millones de norteamericanos escuchaban y veían decir el veredicto del caso California versus Simpson. O.J. Simpson. Exactamente, sí. En la televisión, un juicio que consumió más de 2.000 horas en vivo en solo 3 canales de televisión. Uh-huh. Seguramente vamos a retomar esto cuando tratemos la cuestión de los medios de comunicación y el sistema penal, pero la referencia a el modo en que la televisión y la publicidad de los juicios ha cambiado este esquema. Es ineludible en hacer referencia al juicio oral. Sí, efectivamente. Juan Tapia, muchas gracias. Seguramente estamos reencontrándonos más tarde en el programa. Bueno, una sola mención, que invitar a todos los estudiantes de Derecho, bueno, y a todos los oyentes en general, a escuchar el miércoles el excelente programa de esta emisora, que es A Través del Espejo, porque va a haber un informe especial sobre una detenida política y sobre todo sobre lo que son las cárceles de mujeres y en especial referencia al penal de Ezeiza. A Través del Espejo, el miércoles a las 14, aquí en la azotea. Juan, nuevamente gracias, ¿eh? Nosotros nos vamos con un poco de música de la mano de Pez, un tema que eligió Daniela Prieto, compañera de la América Libre, que este viernes, sábado y domingo va a estar de fiesta porque cumple 4 años este centro cultural recuperado. Recordemos que era un viejo espacio abandonado por el ANSES, más de 9 años de abandono. Desde hace 4 es un centro cultural y van a festejar presentando una revista con música, recitales, una varieté el domingo para toda la familia, así están todos invitados. Bueno, y decíamos, Daniela Prieto, compañera del CC América Libre, presenta este tema, La estética del resentimiento de Pez. Comentario, el linjera con su pose singular. Si a vos te corre el horario y no te detenés a pensar que él es dueño de su eterno tiempo, desconoce el que dirá. Él es un animal suelto y sabe mucho. Más que estás perdido en Buenos Aires y te quejas de la humedad. Y si del grano no se abre, vas y agarras por San Juan. Thank you.